Buenos días, queridos oyentes de Contrabanda FM. Un pequeño bache aquí de controles, pero bueno, ya empezamos nuevamente con nuestro programa Camino al Barrio. Hoy va a ser un programa bastante especial porque, bueno, siempre hemos estado hablando de la salsa, de los orígenes de la salsa, de lo que estaba pasando en Nueva York, pero hoy realmente nos vamos a meter muchísimo más en la raíz de esta música y vamos a hablar más de música africana, que fue la raíz de la salsa. Puertorriqueños, cubanos, neoyorquinos, todos se pelean la autoría de la salsa, pero realmente sin África no hubiera existido ni la salsa, ni el 90% de la música del Caribe, ni de la música norteamericana. Bueno, y van a escuchar esa estrecha relación que guarda la música latina con África, que es más que todo es la parte oeste, y pues cómo también la cultura africana se ha visto influenciada por la música caribeña. Bueno, y de Nigeria, la parte suroeste de Nigeria, vendría el grupo étnico Yoruba, que fue el que principalmente llegó a Cuba, y desde ahí que los palenques cubanos todavía se encantaran esa lengua, inclusive los ritos de santería que podemos ver en países como Cuba, Venezuela, todos los países de las islas del Caribe, pues se realizan con el rito Yoruba. Esta cultura vino directamente de Nigeria. Fela Kuti es el principal exponente de la nueva música nigeriana. Es el más controvertido artista de la historia y de la música nigeriana. Fela Kuti se escapa de todos los esquemas. Fue un cantante de protesta con todo lo que eso comportaba en un régimen dictatorial como en el Nigeria de las décadas de los 60s, y sus piezas criticaban los vicios de la sociedad postcolonial. Se ensañaba especialmente con los militares. Ellos se vengaban deteniendo a Fela por distintos crímenes que iban desde evasión de impuestos hasta posesión de marihuana. Su afrobeat era totalmente arrebatador. Y un peso bastante importante en el funk de la década de los 60s. Fela se fue hasta Londres a estudiar música, luego fue a Nueva York y estuvo en la parte central de todo ese movimiento funky que hubo en Estados Unidos. Bueno, en 1977, tras popularizar el burlón zombie, Fela es castigado en su ciudad por los militares, habiendo saqueado mujeres en la República Calacuta, y hubo violaciones, palizas. La madre de Fela murió también en ese ataque. Vamos a poner entonces esta canción tan importante, se llama Zombie, es de Fela y están en Camino al Barrio. We'll be right back.

aquí estaba Fela Kuti con este tema, Zombie. Tenía una duración de 12 minutos. Es un, este artista de por sí ya se caracterizaba por hacer canciones bastante largas, inclusive canciones que pueden llegar hasta la media hora. Solamente eran LPs de lado A y lado B, en donde pues solamente cabía una canción de Fela que durara 30 o 40 minutos. Bueno, les voy a hablar ahora de otra zona africana que no solo sirvió de influencia para toda la música del Caribe y del Pacífico, sino también se vio influenciada por ritmo, por estos ritmos en especial, y en especialmente influenciada por la música cubana, que es una música que también proviene del Congo, de acuerdo a todos sus instrumentos musicales y a todo su recorrido instrumental, sonoro y rítmico, ¿no? La popularidad en gran parte de África de la música moderna congoleña, la exportación de sus ritmos hacia otros países y también su participación en la extensión del Lingala como la lengua franca en varios países centroafricanos. Sus interrelaciones también con la música caribeña y también sus influencias en el desplazamiento a un segundo plano de instrumentos de percusión tradicional hace que esta música llegue a estar tan de moda antes del siglo XIX. De ahí, después del siglo, en los años 50, en el pasado siglo XX, pues se producen importantes cambios también sociales en el Congo, y a consecuencia de todo ese gran éxodo rural que tuvo en las ciudades, la capital, Kinshasa, tendría muchísima mayor densidad. Aquí también en los nuevos barrios que se irían conformando se desarrollaría una efervescencia cultural, política, y quedarían nacimientos a nuevos movimientos culturales urbanos. Los chicos de barrio también miran entusiasmados las películas del oeste, se visten como los artistas de las películas, y en la música se sienten fascinados por la conga cubana. Vamos a presentar en este caso una artista que demuestra bastante la influencia que tuvo la música cubana en su vida. Se llama Elizabeth Tasala Mwani. Ella en el año 1997 llega a interpretar esta pieza que vamos a escuchar ahora. Y que bueno, ahí vamos a mostrar muchísimo la influencia que para ella tuvo la música cubana. Se llama Lekela Mwadi y es de Elizabeth Tasala. We kala jin kene na wa kwa tapo mukusu. Kabuya. Bichilix. Bichilualwa. Mama yambo. Mama Colonel. Escuchábamos a Tasala Moana con este tema Lekela Muade. Hemos tenido un pequeño aquí problema de los controles, no los estoy controlando muy bien hoy. Bueno, pues eso, estábamos escuchando a Tasala Moana con la canción Lekela Muade. Este es un artista procedente de Mali. En este momento es la encargada, la embajadora cultural Kasayene en perpetuidad en Mali. Y se escribieron muchísimos libros y artículos sobre ella a través del mundo y ocupó un lugar muy destacado en la mayoría de las páginas culturales de Internet. Además participó en una película que se llamó Falato en el año 1987, también ahí en Mali. En este momento ella es una gran activista feminista en el movimiento independiente de África. Bueno, y el artista que viene a continuación fue un líder también en la escena musical de Mali, en la década de los 70 ya. Estamos hablando de Mama Sissoko. Creo que a mucha gente que ha oído sobre música africana le suena bastante. De él se han versionado temas, sobre todo de esta versión que hizo Carlos Santana y una versión que también hizo él con Herbie Hancock. Y va a ser básicamente la canción que les voy a presentar, porque es como la canción más conocida con la que él alcanzó toda su popularidad. Fue en el año 1997, compondría este tema de nombre Satfi, y vamos a escuchar precisamente la versión realizada por Carlos Santana y Herbie Hancock. Mama Sissoko es guitarrista, aunque también tuvo un aprendizaje y un background bastante amplio en el mundo de la percusión, pero bueno, básicamente después se fue por el lado de la guitarra y compuso este tema que se llama Satfi. Thank you. Bueno, y estábamos escuchando a Mamá Sisoko y su tema Satfio. El artista con el que venimos a continuación es sin duda el más conocido por todos los América Latina como artista africano. Estamos hablando del artista angoleño Ricardo Lembo, el autor del tema que viene a continuación, Mambo Yoyo, que fue con el que realmente se internacionalizó. Este artista ha tenido inclusive composiciones que han sido versionadas por unos de los grandes orquestas cubanas que existen en el momento, como es el caso de la Orquesta Rebeo, también por el artista colombiano Joe Arroyo. Él está afincado en Estados Unidos y de ahí que ha podido tener una influencia muchísimo más directa con el Latin Jazz. El tema Mambo Yoyo, pues bueno, ha sido yo creo el más conocido y el más popular y realmente el que le dio la fama a este artista, que después fue tomado como uno de los pocos artistas que tienen la fortuna de grabar para el sello Putumayo Records y que fue el que básicamente le introdujo todos los temas. Entonces vamos a escuchar el Mambo Yoyo de Ricardo Lembo. Thank you. Bueno, y escuchamos a Ricardo Lembo con este Mambo Yoyole, es la esencia de la rumba, el centro del sabor. El músico que viene ahora es un músico senegalés, uno de los más importantes que ha habido. Es un... no solamente es músico, también es pintor, aunque nació en Nigeria, vivió en Senegal la mayor parte de su vida, tuvo una carrera musical impresionante, es bastante conocido en España, su nombre es Ismaelo, y bueno, esa carrera está salpicada de anécdotas, una de ellas fue con la que se ganó el apodo de hombre orquesta al aparecer en televisión con una guitarra de una sola cuerda, creada con sus manos a partir de un trozo de madera y un hilo de pescar, y una armónica y su voz. Ese joven quinceañero, al que pronto se le diría el Bob Dylan africano, ya había decidido que su vocación definitiva era la música, y nos lo demuestra con este tema de nombre Nabú, en el que no tiene tantas influencias cubanas en el tema de percusión, pero sí bastante, puede verse una relación de él con el tema del cantautor cubano por excelencia. No sé, puedo decir Silvio Rodríguez, o podría decir el puertorriqueño Pablo Milanés, pero sí se relaciona bastante con este tipo de música. Entonces vamos a escuchar a Ismaelo y este tema Nabú. Anh đã như lây lạc. Aquí estaba este famosísimo artista Ismaelo con esta canción Nabou, que no es la más conocida de él. De hecho, él tuvo una incursión aquí en España con la banda sonora de Todo sobre mi madre. Y pues un tema suyo fue el que cerró esta película de Almodóvar, que es el que inmortaliza estrellas aquí en España. El siguiente artista que vamos a poner y con el que vamos a cerrar este programa tan corto, también dado porque las canciones eran un poco largas, sobre todo la primera, que duraba nada más ni nada menos que 12 minutos, así que los que están ahora en este momento conmigo, pues les agradezco mucho porque sobrevivieron a un tema de 12 minutos, pero con que estaba muy bueno, pues ya lo van a entender. Este artista nació en 1939 en Mali. También su nombre es Ali Farka Touré, es bastante conocido en Mali, es muy poco conocido aquí, pero es un conocido porque ya murió en el 2006, fue un conocido guitarrista y cantante, y su estilo pues era básicamente la música tradicional de Mali mezclada con el blues. Tiene una historia bastante triste. Nació en 1939, él no conocía tampoco la fecha exacta de su nacimiento. Nació en una aldea musulmana en Kanu, cerca de Gourmarragou, y en la región noroccidental de Tombuctú. Él era el décimo hijo de su madre, pero fue el único que logró sobrevivir pasada la infancia. Su apodo Farka significa asno, animal admirado por su tenacidad. Étnicamente, Ali Farka estaba vinculado con los antiguos pueblos de Fula, al norte de Mali. En 1956 quedó muy impresionado cuando vio actuar al guitarrista malinque Keita Fodeaba y le hizo decantarse por la guitarra, porque inicialmente él lo que tocaba era el gurkel, que era como una pequeña guitarra muy, muy típica en Mali, y también el violín jarka. También tocaba flauta o el nogi, que era un laúd que se componía por cuatro cuerdas. Durante los años 70 se instaló en Bamako y ahí trabajó como ingeniero radial en Malí. El tema que vamos a poner de Farka es sin duda el que a mí más me impresionó el talento de este artista. De hecho, cuando yo escuché este tema me hizo pensar como en unas raíces árabes, pero también africanas. Me inquietó muchísimo. Me parece que la guitarra es un punto absolutamente ahí, en su punto. Y bueno, yo les quería regalar este tema que a mí personalmente me parece increíble, y hasta ahora no puedo conocer una persona a la que no le pueda llegar a gustar este tema. Se llama Diaria Diarabí. Con este tema vamos a terminar este programa de hoy. Y les agradezco muchísimo a los que estuvieron aquí acompañándome. También le mando un saludo a Luis de La Trocha Imaginaria, el programa que da los martes de 6 a 8 y que también tiene una repetición del jueves. Bueno, amigos, los dejo con Tiara B de Ali Farka Touré. Thank you. Bueno, amigos, y ya me toca irme de aquí. Ahora viene el Rizoma, nuestros amigos del Rizoma, a hablarnos un poco de antropología, y yo me tengo que ir ya en 2 minutos. Les agradezco muchísimo haberme acompañado. Resumiendo, hoy estuvimos poniendo música africana. Estuvo aquí el Congo, estuvimos en Mali, estuvimos también en Surinam, estuvimos un poco también en Cuba con Ismaelo, que nos recordaba bastante a los dos artistas cubanos, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Gracias.